frase, prefiero darte mi PIN, mi número secreto, mi clave para el cajero automático, pero jamás te voy a dar mi huella y mi contraseña para que entres a mi celular. Eso decimos. Y andamos buscando que nadie se dé cuenta a quién whatsappeamos, a quién le mandamos fotitos o a quién le decimos algún secreto. Celulares y computadoras están celosamente vigilados por nosotros, por los usuarios. Pues quiero decirte, mi querido amigo, que eso ya no es posible. Aunque guardes tu celular con 899 mil claves, el propio gobierno mexicano te está espiando. Quiero resaltar esta frase para que quede claro. Ahora sí que en negritas, en neón, en rojo, en verde, en azul, titular, como lo quieras poner, espionaje en México. Gobierno mexicano espía tus celulares. No estoy hablando de Corea, no estoy hablando de Venezuela, no estoy hablando de Cuba, no estoy hablando de Julian Assange, estoy hablando de México. Se da a conocer a través de una investigación periodística que el ejército mexicano y al menos 12 entidades compraron software que le permite al ejército y al menos a 12 entidades entrar, poner virus, revisar lo que sucede en tu celular y en tu computadora. Eso es inadmisible. Precisamente este 30 de noviembre, porque este segmento, este programa se transmite en vivo a través de la cadena 8TV, en estos momentos, 30 de noviembre, justamente el Día Internacional de la Información, donde se protegen los datos de la información vía computadoras. Justamente en este día nos damos cuenta que entidades, nada más, fíjate, Ciudad de México, 9 millones de habitantes, Estado de México, 14 millones de habitantes, nada más ahí hay 25 millones. Jalisco, 7 millones de habitantes, ya son 32. Puebla, otros 7 millones, ahí son casi 40 millones. Y otras entidades, como Nayarit, como Baja California, como Guerrero y otras más, están siendo espiadas por un software, específicamente es un software italiano que no sé qué, que se compró acá, que se compró allá. Bueno, es toda una red de espionaje. Julian Assange es un tonto comparado con todo este asunto. Esto es totalitario. Esto no debe de suceder. México, como cualquier país democrático, tiene que darnos libertades. Estábamos criticando hace unos días que Cuba, que Fidel y que las libertades y que... Pues aquí estamos hablando de eso. Aquí está el personaje que tiene que ver con estos temas, en este caso de Jalisco. Pero son muchos, son otras entidades las que están metidas en este brete donde no sabemos dónde está el dinero, bajo qué condiciones, por qué, qué hacen con todos esos datos. Pero no solamente es eso. En estos momentos se discute la Ley General de Archivos. ¿Qué es eso? Ley General de Archivos. Bueno, pondrán los... No, la Ley General de Archivos, según destaca nuestro querido amigo Mauricio Merino del Colegio de México y coordinador por la Red de Rendición de Cuentas, se otorga a la Secretaría de Gobernación el control de todos los archivos del país, tanto municipales, estatales y federales, por razones meramente políticas. Testar aquella información que pudiera ser considerada como datos personales. Los pueden reclasificar y sobre todo los pueden destruir. Lo que dice Mauricio Merino es contundente en este sentido. La Ley General de Archivos incluye aspectos gravísimos y se trata de una de las decisiones más regresivas que pone en riesgo todos los esfuerzos en materia de transparencia y combate a la corrupción, al estilo de los regímenes totalitarios. La Secretaría de Gobernación pretende el control político de toda la información pública. Quiero destacar esta parte. Régimen o regímenes totalitarios. ¿Dónde está la democracia, señores? ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está la libertad? Punto. ¿Dónde está la libertad? Nos pueden espiar. Saben qué hacemos. Saben dónde estamos, saben con quién hablamos, saben qué ponemos, saben qué quitamos. ¿Cuántos celulares calculas que hay en México? ¿100 millones? ¿90 millones? Sepa la bola. ¿Cuántas computadoras? ¿200 millones? ¿500 millones? Sepa la bola. Yo nada más quiero destacar esto, destacar que esto es inadmisible, que lo estamos permitiendo. Justamente en el día donde también se discute la ley de protección de datos, justamente en el Día Internacional de Protección a los Datos Informáticos, es toda una estructura, es toda una mafia, es toda una tecnología y esa tecnología es de México. Esa tecnología está en nuestro país, esa tecnología permite que nos revisen, que nos espíen. Esto es Big Brother en su máxima expresión. Y no hacemos nada, no nos quejamos, pues manden mensajes virales que digan que esto no es posible y estoy hasta aquí que me espíen. Estoy hasta aquí de la corrupción, estoy hasta aquí de la falta de transparencia, estoy hasta aquí de un gobierno totalitario. ¿Tú de qué estás hasta aquí?